hacer que todo el mundo baile. Llegó la tarantela, llegó la diversión, llegó para alegrar el corazón. Al ritmo de la orquesta tenemos que bailar, porque la tarantela es inigual. Tomados de la mano vamos todos a bailar, formando una gran ronda vamos juntos a cantar. Que todo el mundo baile sin dejar de sonreír, llegó la tarantela para hacernos divertir. Llegó la diversión, llegó para alegrar el corazón. Al ritmo de la orquesta tenemos que bailar, porque la tarantela es inigual. Tomados de la mano vamos todos a bailar, formando una gran ronda vamos juntos a cantar. Que todo el mundo baile sin dejar de sonreír, llegó la tarantela para hacernos divertir. ¡Arriba, Chicho Barasca!